se constituyó el día 9 el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baikdu de 2017 en la Asociación Rusa de Amistad Karelia República Popular Democrática de Corea. El comité nacido decidió organizar diversos actos político-culturales en saludo a las indelebles proezas del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, y tomar las medidas de apoyo a la causa del pueblo coreano.